Vamos a la palabra, ¿les parece? Si traes su Biblia, te invito a abrirla en Mateo, capítulo 22. Mateo 22, versículo 15. Estamos ya en esta última parte del Evangelio de Mateo. Aunque te faltan varios capítulos, son 28 capítulos. ¿Por qué digo última parte? Porque es la última semana en la que Jesús llega a Jerusalén y va a ser arrestado. Estamos prácticamente aquí en la narración a unos días que Jesús sea arrestado y muere en la cruz. Entonces es una semana en la que estamos estudiando, pero se amplía mucho, ¿no? Por todo lo que Jesús enseñó, ¿no? A través de esos días, y sobre todo pues vamos a ver pues lo que sucedió con su arresto, crucifixión, resurrección, ¿no? Y todo eso. Entonces, estamos llegando ya a la parte final, pero estamos aquí en esta semana, ¿no? Jesús llega a Jerusalén. Recuerden que él llega, como la profecía decía, sobre un hijo de pollino de asna, ¿no? Y los judíos lo reciben, ¿no? Lo sana, ¿no? Está escrito que el Mesías entraría hacia Jerusalén. Y al parecer, si lo vemos ahí, podemos decir, wow, lo han recibido, han aceptado a Jesús, ¿no? Como su Mesías, ¿no? Pero realmente no es así. Sabemos que en unas semanas, muchas de esas gentes que están diciéndole, Hosanna, bendito que envíe el nombre del Señor, son los que van a estar gritándole a Poncio Pilatos, crucifícale, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasó durante esa semana. Estamos ahí en el capítulo 22, verso 15. Vamos a leer la porción del 15 al 22. Y oramos para dar inicio, ¿ok? Dice así: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos les presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron: De César. Y les dijo: Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándolo, se fueron. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque es alumbrea nuestro camino, Señor. Vivimos en un mundo caído, un mundo lleno de tinieblas, donde hay mucha malicia, mucha maldad, empezando por nosotros. Y necesitamos tu luz, Señor. Gracias porque tu evangelio un día resplandeció en nuestros corazones, Señor. Y fue donde empezamos a ver, Padre. Señor, ayúdanos a seguir viendo el caminar, nuestro caminar, Señor, para que podamos andar como a ti te agrada, como es digno de ti, Señor, andando en luz, porque tú eres luz, Señor. Pedimos en esta noche que tú nos dirijas en tu palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe las verdades que están escritas en tu palabra y que podamos ser impactados por tu palabra, Señor. Háblanos y habla a nuestros corazones, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice el verso 15: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. ¿A dónde se fueron o qué pasó? Si tú recuerdas, el último que vimos fueron tres parábolas, ¿no? La parábola de los dos hijos, los labradores malvados, y la semana pasada vimos la de las fiestas de bodas, ¿no? Los convidados a las fiestas. Y esas tres parábolas estaban enfocadas precisamente apuntando a los líderes religiosos, ¿no? Todo esto comenzó porque empezaron a cuestionar la autoridad de Jesús. Le preguntaron: ¿con qué autoridad estas cosas? No sé si recuerdan, ahí en el capítulo 21, Jesús dijo: ok, les voy a responder, pero primero respóndame esto, ¿no? ¿Con qué autoridad bautizó Juan el Bautista, ¿no? Entonces, ellos sabiendo, ¿no? Pues si decían una cosa, si iban a tener en contra el pueblo, si decían otra, iban a aceptar que el ministerio de Juan era de Dios, por lo tanto el ministerio de Cristo, de Jesús, era de Dios. Entonces ellos simplemente no dijeron ni una otra. ¿Qué dijeron? No lo sabemos. O sea, no quisieron decirlo, ¿okay? No fueron sinceros con ellos mismos. Y eso fue lo que llevó a Jesús a dar estas tres parábolas, donde mostraba el corazón de ellos, ¿okay? Como hombres que no querían someterse a la autoridad del Padre, ¿okay? Viendo esas tres parábolas, muestra eso, ¿okay? Y entonces después de esto es cuando continúa esta pregunta acerca del tributo, ¿no? Y por eso dice eso. Entonces se fueron los fariseos, después de que, déjame leer el último versículo del capítulo 21, fíjate, en la parábola de los labradores malvados, dice, pero al buscar cómo echarle mano, versículo 46 del capítulo 21, dice, al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta, ¿ok? Bueno, me brinqué un versículo, quería leer del 45, fíjate lo que dice, oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Entonces vemos el corazón de esos hombres, ¿no? Para empezar, entienden. Entienden las parábolas, entienden que Jesús está hablando de ellos, ¿no? Y es por eso que aquí ya lo que hacen es irse. Entonces se fueron los fariseos. ¿Pero qué hacen? Dice, y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, ¿ok? Esos líderes judíos ya estaban buscando pues un error en Jesús. Estaban viendo de qué manera podían atraparlo en algún error. ¿Para qué? Pues para condenarlo, ¿no? Para acusarle, ¿ok? Para difamarle. Y sin darse cuenta, esos hombres estaban examinando a Jesús como se examinaba al Cordero de la Pascua, ¿no? En un principio hablaba de eso. Es interesante ver que en esa semana está ocurriendo lo que Éxodo les enseñó, ¿no? A través de la liberación que Dios hizo a través del Cordero, ¿recuerdan? El Cordero tenía que ser guardado en el día 10 y tenía que ser inspeccionado durante ese tiempo hasta el día 14 que fuera inmolado. Esos 4 días tenían que apartarse para examinarlo y que estuviera bien, que no estuviera defecto, que no estuviera enfermo, etcétera, ¿okay? Para eso se ven esos 4 días. Y eso es lo que están haciendo precisamente. Durante esos 4 días están examinando a Jesús, están viendo que si hay un error en él. O sea, sin darse cuenta que yendo a encontrar un error, lo que están viendo es que en él no hay ningún error. Es ese cordero sin defecto, ¿ok? Eso es lo que estaban haciendo. Sin darse cuenta lo están examinando como el cordero de la Pascua, ¿ok? Pero sabemos que este cordero no es cualquier cordero. Es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como bien lo presentó Juan el Bautista, ¿ok? Pero en esos hombres ya estaba ese deseo de matarlo. Ya lo vimos ahorita, pero déjame leer lo que sucedió después de esas parábolas en Lucas. Voy a leerlo, Lucas 20, nos narra la historia que vamos a ver el día de hoy, pero solamente los primeros versículos, Lucas 20, 19 y 20, versos 19 y 20, dice así, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora. O sea, ya querían agarrarlo, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo, ¿ok? Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, es lo que vamos a ver esos espías hoy, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle el poder y autoridad del gobernador. Es lo que estaban buscando, eso es lo que había en el corazón de estos hombres, ¿ok? Estos hombres, ya en ellos ya estaba el deseo de acabar con Jesús, de asesinarlo, de alguna manera tenían que terminar con él, ¿ok? Esos hombres son religiosos. Y cuando vemos todo esto y la forma en que van a conducirse, realmente vemos que son hipócritas, como Jesús bien los va a llamar en el siguiente capítulo. Ellos debían de haber sido los principales, los primeros en haber reconocido a Jesús como el Mesías. Ellos se jactaban de conocer la ley, de estudiar la ley, de enseñar la ley. Y todo lo que estaba escrito en la ley, Jesús les dijo, escudriñen las escrituras, ¿verdad? Porque ellas dan testimonio de mí. Pero ellos no quisieron verlo. Ellos tienen que haber sido los primeros en haber reconocido a Jesús como el Mesías. Los primeros en haberle seguido. Pero lo que hacen es buscar prenderle para asesinarle. Y ahora, por temor a los hombres, envían a otros hombres para cuestionar a Jesús. Verso 16. Y le enviaron los discípulos de ellos, ¿no? Los fariseos tenían discípulos y los envían. Pero no solos, dice, con los herodianos, ¿ok? ¿Quiénes eran, recordemos, estos dos grupos de personas? Los fariseos y herodianos. ¿Quiénes eran? Los fariseos, como te decía, era esta secta judía que se jactaba de un celo muy religioso por la ley de Moisés. Por lo tanto, ellos aborrecían a los romanos, incluyendo a César, y a todo lo que estuviera de su lado, ¿verdad? Porque eran contrarios, que los tenían sometidos. Entonces ellos aborrecían a Roma en ese sentido. Por otro lado, los herodianos eran un grupo de hombres que respaldaba a la familia de Herodes, por eso se le conocían como herodianos. Y por lo tanto, apoyaban a Roma y a César. ¿Okay? Entonces realmente estos dos grupos eran enemigos políticos. ¿Okay? Lo interesante es ver cómo se unen para ir en contra de Jesús. ¿Okay? Ellos conspiraron contra Jesús. Ya lo vimos por qué, porque lo odiaban, lo querían muerto. Y es sorprendente ver cómo las personas pueden ser enemigas entre ellas, pero no dudan en unirse contra el Dios verdadero. ¿Verdad? Si es contra Él, nos unimos. Más adelante vamos a ver eso, ¿no? Cómo precisamente Herodes y Pilato, que eran enemigos, se hacen amigos por Jesús. No porque creen en Jesús, sino porque quieren matar a Jesús. Quieren terminar con Jesús. ¿No? Déjame leer esto en Lucas 23, verso 12. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día porque antes estaban enemistados entre sí. ¿No? O sea, es increíble ver eso, ¿no? Como muchas personas pueden dejar a un lado su orgullo en ese sentido, ¿no? Y hacer alianza con sus enemigos con tal de ir en contra de Dios, ¿no? Cuando Jesús venga por segunda vez, la palabra nos enseña que va a suceder lo mismo. Naciones, aún enemigas entre ellas, se van a unir para tratar de hacer frente a Jesús. Pero esa segunda vez Jesús las va a juzgar y terminará con ellas, ¿verdad? Al final es notable, ¿no? Darse cuenta hasta dónde puede llegar el corazón del hombre en contra de Dios, ¿no? Humillarse de tal manera de hacer alianza con enemigos para ir en contra de Jesús. Esos hombres llegan con esta pregunta, bueno, llegan diciendo esto, ahí en el verso 16, maestro, ¿no? Como llegó Nicodemo, ¿verdad? Rabí, maestro. Ese fue el error principal de ellos. Jesús se lo mostró a Nicodemo. El problema no es que Jesús no fuera un maestro, claro, era un maestro, pero era más que un maestro. Pero ellos no podían ver más que eso. Realmente aquí hay mucha hipocresía, porque le dicen maestro, pero ni siquiera lo reconocen como maestro. ¿Okay? El problema es que Jesús es más que un maestro, Él es Dios. ¿Okay? Cuando Nicodemo llega con Jesús, Nicodemo le dice, maestro, sabemos que has venido de Dios, porque las cosas que tú haces no las hace ninguno si no viene de Dios. Y Jesús le dice, Nicodemo, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no vas a poder ver el reino de los cielos, ¿recuerdan? ¿Qué tiene que ver eso con maestro? Pues que uno está reconociendo a Jesús como Dios, y esa es la clave para entrar al reino de los cielos, ¿no es así? Reconocer que Él es el Salvador y que Él es Dios. Mucha gente sigue viendo a Jesús como un simple maestro el día de hoy, ¿verdad? Ve a Jesús como un buen hombre, como un hombre iluminado, como un gran maestro, pero se quedan cortos. Jesús es Dios, y siendo Dios vino a morir por nuestros pecados en la cruz para darnos salvación y vida eterna, ¿no es así? Esa es la verdad, ahí está la salvación. Pero esos hombres son hipócritas. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Esos hombres se presentaron como justos, recuerda lo que leemos en Lucas 20, verso 20, como justos, decía, pero realmente era una bola de hipócritas. ¿No te parece? Porque para empezar llegan adulando a Jesús, elogiando a Jesús. ¿Se dan cuenta? Sabemos que eres amante de la verdad, que enseñas con verdad el camino de Dios, ¿no? O sea, cualquier otro hombre ya estuviera así como que parándose, así como que, ah, ya por fin me están reconociendo, ¿verdad? Pero son hipócritas. Estaban actuando como muchos lo hacen el día de hoy. Buscan elogiar, ¿verdad? Adular a la gente para conseguir algo de esa persona. Algunas veces los elogios y halagos vienen de alguien que quiere hacernos daño, ¿no? Y tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Un amigo, un pastor, decía, los elogios son como los chicles, ¿no? Mastícalos un rato, pero no te los tragues. ¿Okay? Y Jesús sabe eso. ¿Okay? En este caso, esos hombres elogian a Jesús para, pues, forzarlo a responder una pregunta que busca realmente incriminarlo. ¿Okay? Claro que Jesús sabe lo que está pasando. Y es interesante porque las cosas que dicen son ciertas, ¿verdad? Jesús es amante de la verdad. Es más, Él es la verdad. ¿Okay? Enseña con verdad el camino de Dios. Los judíos se sorprendieron. Él la enseña con autoridad, diferente a los fariseos. ¿Recuerdan? Y dice, no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Jesús no buscaba quedar bien con los hombres. Él vino a hacer la voluntad de Dios. ¿Okay? Y realmente son cosas ciertas. Claro que Jesús era todo esto. Era un maestro, era un hombre veraz, que no se cuidaba de nadie, que no miraba la apariencia de los hombres, que enseñaba con verdad el camino de Dios. Lo malo es que los hombres que dicen esto en realidad no lo creen. ¿Ok? No lo creen. Y son hipócritas. Están comportando hipócritas, hipócritamente. Vamos a ver la pregunta que hacen, verso 17. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿No? Ya imagino el rostro de esos hombres como diciendo, esta no nos lo va a contestar. ¿No? Fueron los líderes judíos quienes planearon hacer esta pregunta. Fueron los fariseos, que ya vimos, consultaron cómo sorprenderle, ¿recuerdas? En el verso 15. A ver, vayan y hagan esta pregunta. ¿No? Fueron los fariseos, que te recuerdo que ellos estaban en contra de Roma, y por otro lado fueron los herodianos, que estaban a favor de Roma. Quizá esta fue una pregunta que por mucho tiempo el pueblo les hizo a ellos mismos, como líderes, y ellos nunca supieron contestar. Como tampoco le contestaron a Jesús cuando les preguntó sobre el bautismo de Juan. Entonces, la pregunta era todo un dilema, ¿ok? Difícil para los hombres, pero no para Jesús. ¿Cuál era el dilema? Si Jesús contestaba, ¿es lícito dar tributo a César? Los fariseos se le irían encima, ¿ok? Criticándolo y juzgándolo como traidor, ¿verdad? Y si Jesús contestaba que no era lícito, pues los herodianos no dudarían en acusarlo como traición a Roma, ¿okay? Como un rebelde en contra de César. Entonces, con esto ellos pensaban que podían atraparlo. ¿Okay? El tributo, sabemos a qué se refiere, ¿no? Estaba refiriéndose a impuesto, ¿no? En aquellos días los impuestos eran un problema, ¿okay? Bueno, el día de hoy siguen siendo un problema también, ¿no? Pero los judíos no estaban de acuerdo con los impuestos que Roma les exigía. Porque el pensamiento judío realmente era este. Esta es nuestra tierra. ¿Okay? La tierra que Dios prometió y nos dio. Ustedes solo han venido a oprimirnos. No debemos de dar ningún tributo a ustedes. Ese era el pensamiento de ellos. Pero ellos olvidaban que esa opresión era consecuencia de su desobediencia a Dios. ¿Verdad? Ellos debían realmente de arrepentirse y someterse pues a la disciplina que Dios estaba trayendo a su pueblo en ese momento. ¿Okay? Además, los judíos contaban con ciertos beneficios al estar bajo la autoridad del gobierno romano, en verdad. Roma hizo vías de transporte y comunicación, ¿no? Como acueductos y carreteras. Además, en ese momento estaba la Pax Romana, ¿no? Que garantizaba paz en el imperio. Consistía en un gran ejército de soldados que trabajaban para conservar esa paz, a los cuales pues Roma les tenía que pagar. Todo eso requería del impuesto pues también de los judíos, ¿no? Ahora, en nuestra sociedad hay muchas personas que pues sí no están de acuerdo con pagar impuestos, ¿no? La mayoría, pues la verdad, gente que es muy codiciosa o avara, ¿no? Pero otros por lo mismo que los judíos de los tiempos de Jesús. ¿Por qué pagar tributo a un gobierno que nos oprime? ¿Por qué pagar tributo a un gobierno que no gobierna bien? ¿No? Lamentablemente ese es el pensamiento de muchos cristianos. Y digo, ¿por qué lamentablemente? ¿Porque entonces que un creyente debe pagar impuestos únicamente cuando esté satisfecho con la labor del gobierno? ¿Qué contestaría Jesús? Vamos a ver, verso 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda de tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad a César Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es la respuesta de Jesús. Lo primero que Jesús vemos aquí es que él conocía sus corazones y conocía la malicia de ellos. Jesús no se tragó los elogios, ¿verdad? Él sabe lo que hay en el corazón de sus hombres y la verdad es que nadie puede engañar al Señor, lo sabemos. En Lucas 20, en la historia paralela, en Lucas 20, 23, dice así, mas él, hablando de Jesús, comprendió la astucia de ellos. Les dijo, ¿por qué me tentáis? O sea, Jesús conocía la malicia y la astucia de esta pregunta. Y lo que vemos es que esa astucia era mala. Así lo dice Mateo, conociendo la malicia de ellos. Dios conoce lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Él sabe la malicia que hay en nuestro corazón. Y necesitamos eso. Jesús vino a este mundo como la luz verdadera, ¿no es así? Y vino a alumbrar un mundo de tinieblas, donde hay mucha malicia. Nosotros como creyentes hemos aceptado esa luz, hemos reconocido esa luz, ¿verdad? Y hemos recibido esa luz. Pero es importante que esa luz continúe alumbrando nuestro camino, que continúe alumbrando nuestro corazón, nuestras vidas. Y cuando lo hace va a encontrar malicia. Va a seguir habiendo tinieblas. Pero ahí es importante que ¿qué tenemos que hacer? Pues deja que entre la luz, ¿verdad? No apagues esa luz. Los fariseos querían apagar esa luz precisamente. Pero Jesús está mostrándoles que hay algo en sus corazones que está mal. ¿Okay? Había astucia en ellos, pero era pura malicia lo que había en ellos. Y esa es la astucia del hombre, ¿no? Dice 1 Corintios 3, versículo 19. Dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y es precisamente eso. Aquí vemos a Jesús como sorprendiéndolos. Esos hombres dijeron, mira, llegamos, lo elogiamos y lo atrapamos, ¿no? Y Jesús no se tragó nada de eso. Conocía lo que hay en sus corazones. He aprendido de eso. Hace rato te lo decía y con ese dicho, ¿no? De este pastor que hablando de los elogios son como los chicles, ¿no? También lo he aprendido, ¿no? Que de repente llega gente como elogiando, como ya aprendí a no tragarme esas cosas, ¿no? Más bien cuando veo eso digo, cuidado, es una alerta para mí, ¿no? A ver qué vas a pedir o qué traes, ¿no? Es bueno reconocer algo de alguien, no está mal. Pero tenemos que ver con qué intención lo estamos haciendo, ¿no? Tenemos que ver qué intención en nuestro corazón, porque al final a Dios no lo podemos engañar, y eso es lo más importante, ¿ok? Él prende a los sabios en la astucia de ellos, ¿ok? Y pareciera que ese versículo fue escrito para esos hombres, ¿no? Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Pero eso es para todos los que creen que son más astutos que Dios y que pueden atraparlo en algún error, ¿ok? La respuesta de Jesús fue esta, ¿por qué me tentáis? ¿Por qué me tientas? Pero dice, hipócritas, ¿no? Es fuerte, ¿no? Que dice Jesús. Entonces Jesús les pregunta la causa de por qué lo tientan. Y esta pregunta de Jesús no era porque él no supiera lo que esos hombres tramaban, sino es para que esos hombres reflexionaran sobre lo que estaban haciendo. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Me explico? O sea, ¿qué intentan? ¿Quién es el tentador? Satanás, ¿no? O sea, estos hombres están siendo usados por Satanás, claramente. O sea, Satanás ya lo había intentado, ¿verdad? En el desierto intentó tentar a Jesús en tres ocasiones. Y aquí sigue haciéndolo. Pero Jesús sabe lo que está pasando. Verso 19, Jesús les dice, muéstrame la moneda del tributo. Y entonces ellos le presentaron un denario. ¿Okay? Muéstrame la moneda. Me gusta eso porque, ¿qué quiere decir eso? Jesús no tenía monedas, ¿verdad? Consigo. Puro billete. No, no es eso. No existían los billetes, obviamente. Jesús tuvo que pedir prestado una moneda. ¿Por qué? Porque no tiene una moneda propia. O sea, así era Jesús. Me encanta eso, ¿no? Entonces, yo tampoco uso monedas, puras tarjetas, ¿no? Entonces Jesús pide la moneda porque en ella estaba impresa la imagen de César. ¿Okay? Esa moneda se utilizaba en todo el imperio romano. Y era una forma de mostrar el territorio de su gobierno, ¿no? Es como el día de hoy, nosotros tenemos una moneda en nuestro país, ¿verdad? Pero tú no puedes ir con pesos a Estados Unidos y gastártelos allá, o sea, ni te los van a recibir y quizás te corran a patadas. Entonces, haz de cuenta que era algo así, ¿no? Esa moneda era importante porque mostraba quién era el gobernador, ¿ok? Y entonces ellos le presentan una moneda y es un denario, dice el texto, ¿ok? ¿Quién presentó el denario? Pues esos hombres, ¿ok? Los mismos hombres que estaban acusando a Jesús. Vemos cómo en sus bolsillos traen la imagen de César, ¿no? Es como si Jesús les fuera a decir, ustedes vienen a cuestionarme sobre el tributo que se le da a un hombre de cual ustedes portan su imagen en su bolsa, ¿no? Entonces, verso 20, les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Un denario tenía la imagen del emperador que estuviera en curso. En ese momento era Tiberio, pero también tenía una inscripción. Y lo que la moneda decía del lado donde estaba la imagen del rostro de Tiberio era en latín César Augusto Tiberio, hijo del divino Augusto. Esa es lo que decía. Del otro lado, en latín, diría Pontifex Maximus, o sea, máximo pontífice, ¿no? O sea, realmente eran palabras fuertes para un hombre, ¿no? Era pues una adoración, una alabanza para un hombre. Y claro que los judíos aborrecían la imagen y la inscripción por lo que representaba, pero usaban la moneda. Entonces Jesús no intenta responder la pregunta directamente. Ellos preguntaron, ¿es lícito, no, o no es lícito? Trataron de atrapar a Jesús. Pero es una pregunta, pues como vemos, malintencionada, ¿ok? Y por lo tanto mal planteada. Ellos preguntan acerca de César, pero ¿qué hay con Dios? ¿No? Es por eso que la respuesta de Jesús no es si es lícito o no lo es. ¿Ok? Cuidado cuando vengamos al Señor con preguntas de este tipo, ¿verdad? Tratando de cuestionar y a ver qué dice Dios al respecto, creyendo que podemos ser más listos que Él. Ya vimos, Él sorprende al astuto, ¿verdad? De repente muchas personas llegan preguntando así, con esta pregunta voy a ganar el debate con los cristianos, ¿no? ¿Dios puede crear una piedra tan grande que no pueda cargar? ¿Le han preguntado alguna vez eso? No, porque Dios es todopoderoso, la puede cargar, entonces no la puede crear, ¿no? Bueno, si la puede crear, entonces no la puede cargar. O sea, así de irracional es el hombre, ¿verdad? Ten cuidado porque Dios es Dios. ¿Okay? Este tipo de preguntas solo buscan desafiar a Dios. Son preguntas que nacen de un corazón que no está rendido y que no está humillado a Dios. ¿Okay? Pero vamos a ver. La respuesta de ellos es, pues, de César, ¿no? ¿De quién es esa imagen, la inscripción de César? ¿No? Y él les dijo, pues, den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? La respuesta de Jesús realmente es sorprendente, ¿ok? Quiero citar aquí a Clark, un comentarista, dice esto. Esta respuesta está llena de sabiduría consumada, dice. Dice, porque establece los límites, regula los derechos y distingue la jurisdicción de los imperios del cielo y de la tierra. La respuesta de Jesús es esta. El hombre tiene una doble obligación. Obligación humana y una obligación espiritual, es lo que le está diciendo. Entonces Jesús les muestra que esa moneda, ¿a quién pertenece? A César. Y ellos usan esa moneda. De modo que debían de someterse al gobierno de Roma. Eso es lo que quiso decir cuando dijo, dad a César lo que es de César. Pero enseguida Jesús dice, y a Dios lo que es de Dios. Si la moneda con la imagen de César pertenece a César, ¿ok? La persona que está hecha imagen de Dios, ¿a quién pertenece? A Dios, ¿no? Estaban olvidando de eso. Entonces sí, la moneda tenía la imagen de César, pero esos hombres estaban portando, y todo hombre estaba portando la imagen de Dios. Y se estaban olvidando de eso. Así como la imagen de César mostraba pertenencia, de la misma manera los hombres muestran a quién pertenecen. Y Jesús le está diciendo, den a César lo que está hecho a su imagen. ¿Qué cosa? Pues su dinero. Pero den a Dios lo que está hecho a su imagen. ¿Qué cosa? Ustedes mismos. Estos hombres no estaban haciendo eso. Querían matar al Hijo de Dios. Si desde un principio los judíos le hubieran dado a Dios lo que le pertenecía, no hubieran tenido que pagar tributo a César. No sé si. Están en la situación precisamente por no considerar a Dios. Y podremos juzgar realmente una tontería que alguien obedezca al gobierno humano, pero no obedezca al gobierno de Dios. Pero si un creyente decide obedecer a Dios sin obedecer al gobierno humano, realmente no está obedeciendo a nadie. Es importante ver, creo que un par de pasajes donde Dios confirma precisamente lo que Jesús está enseñando aquí. Acompáñame a Romanos capítulo 13, por favor. Romanos 13 nos habla precisamente de esto. El apóstol Pablo, quien fue un fariseo, ¿recuerdan? Un día tuvo que darle a Dios lo que es de Dios. Y cambió su perspectiva de las cosas. Y él escribe en Romanos 13, verso 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Sométase toda persona. Me encanta que no dice sométase todo cristiano, dice toda persona. Cristianos y no cristianos, ¿verdad? Pero a veces no como cristianos lo entendemos. Pero aquí dice toda persona, que a las autoridades superiores. Cada persona tiene autoridades superiores, ¿verdad? Es algo que tú y yo tenemos que aprender, o tuvimos que aprender desde niños. Nuestros hijos necesitan aprender eso desde pequeñitos, que hay autoridades en su vida. El día de hoy ya no se enseña eso, ¿ok? Tristemente ya en las escuelas no se enseña eso. Quienes mandan son los niños, pobres de los maestros, ¿verdad? Y no te cuento lo que va a pasar dentro de unos años en las universidades. Ya está pasando. No hay respeto para las autoridades, ¿verdad? Qué importante es que nosotros aprendamos esto. La Biblia nos habla de esto. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Reconoce que hay autoridades. Tienes autoridades superiores, autoridades civiles, la policía, ¿okay? Magistrados, gobierno. ¿No es así? Son superiores, por algo están ahí. Sométete. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Dad a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. O sea, la Biblia dice claramente que toda autoridad está puesta porque Dios la puso. No hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Pero ¿cómo crees si nuestro gobernador es un tirano? Es un maldito, etcétera, un dictador, ¿sí? Sí, y Dios pudo ponerlo. Y dale gracias que no puso algo peor, porque seguramente lo merecíamos. ¿Ok? Por algo está ahí, y tenemos que aceptarlo. De modo que quien se opone a la autoridad, ¿a qué se opone? A lo establecido por Dios resiste. ¿Ok? Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea, los judíos aborrecían eso. César. Ya no querían estar en esa opresión de Roma, ¿verdad? Eran muy orgullosos. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios. Yo sé que hay autoridades muy corruptas, lo sé. Pero lo mejor que podemos hacer es obedecerlas. ¿Ok? Siempre y cuando esas autoridades no nos lleven a hacer algo que está en contra de la palabra de Dios, obviamente. ¿Ok? Entonces dice, haz lo bueno y tendrás alabanza de ellas, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, pues teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Dos veces lo dice. vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los... ¿qué cosa? Ya les dio miedo. Pues por esto pagáis también ¿qué cosa? ¿Qué son los tributos, vimos? Los impuestos. Ya para que no haya duda de que estamos hablando, ¿no? Porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. Pagad a todos los que debéis. Al tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. ¿Verdad? Vamos ahora a segunda de Pedro. Segunda de Pedro lo vimos hace poco. Capítulo... Primera de Pedro, perdón. Capítulo 2. Versículo... leer desde el verso 11. Primera Pedro 2:11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es un deseo carnal, sí. El no quererte someter es un deseo carnal que batalla contra tu alma. ¿Sí o no? ¿Lo has podido ver? Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que mueran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Por causa de quién, dice? Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y a la alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces hemos dicho, cuál será la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Aquí hay una voluntad de Dios. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Okay? Como libres, pero no como los que tienen libertad con pretexto para hacer lo malo. Híjole, o sea, he escuchado comentarios así de pseudocristianos, yo podría decirle así, porque el nombre de Cristo lo usan así, como yo soy un hijo del rey, yo no tengo que pagar impuestos. Entonces, no, hijo del rey, pero ¿qué rey? Satanás, yo creo, ¿no? El que gobierna este mundo, como vemos el domingo, ¿no? Entonces dice el texto, ¿no? Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad a quién, dice ahí, al rey. ¿Sabes quién era el rey en ese momento? Nerón. El emperador Nerón. ¿Ok? ¿Sabes quién fue Nerón? Lo vimos cuando estudiamos la carta. Y Pablo dice, sométanse. ¿Ok? Dice el pastor Gusick, David Gusick, en su comentario también dice, mientras Jesús sostenía la moneda, revisando el texto de Mateo, él sabía que el gobierno de César pronto traspasaría su mano y le crucificaría. Y aún así, él dijo, paguen sus tributos al gobierno romano. ¿Qué más pudo haber dicho? No, no lo hagan, me van a colgar en la cruz. Jesús dijo, háganlo. ¿Okay? Cuando el gobierno humano nos pida algo que solo pertenece a Dios, entonces estamos llamados a obedecer a Dios antes que al gobierno humano, como te decía. Pero lo que vemos aquí, tenemos que recordar, es que somos ciudadanos del cielo. Pero estamos representando al cielo en esta tierra. ¿Ok? Nosotros que hemos creído en Jesús, portamos la imagen de Dios. ¿Verdad? Y no solo eso, hemos sido sellados con su Espíritu. Efesios capítulo 1. Nosotros tenemos un dueño al que pertenecemos. Tenemos un dueño al que le debemos todo. Entonces, dale la moneda a César, pero no olvides darle tu vida a Cristo, a quien perteneces. Demos al gobierno humano lo que le pertenece, pero no olvidemos darle a Dios lo que le pertenece. ¿Verdad? Verso 22, vamos a ver la parte final. Oyendo esto, se maravillaron y dejándolo, se fueron. ¿Por qué no se quedaron? ¿No? Pues no que el maestro, que la verdad y no sé qué tanto. Se fueron. Yo creo que apenados han dicho, no, ahora sí nos dio con todo, ¿no? O sea, ya los fariseos ya mejor se habían ido, dijeron, mejor mándeles a alguien porque vamos a quererlo agarrar y nos suelta una que otra parábola que nos tumba, ¿no? Entonces, mandan a otros y salen igual, ¿no? Con la cola entre las patas, decimos, ¿no? Pero se maravillaron, ¿no? Pero eso no fue suficiente para ellos. No fue suficiente para cambiar sus malos e hipócritas corazones. ¿Verdad? Están viendo la sabiduría de Dios. Están viendo a Cristo. Le está mostrando quién es Él, lo más importante. Esos hombres más adelante van a acusar a Jesús precisamente de enseñar que no se debía dar tributo a César. Lucas 23, verso 2, déjame leerlo. Lucas 23, 2. Y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Pura hipocresía y puro engaño y pura mentira, pura difamación. Jesús nunca dijo eso, ¿verdad? Dijo, da a César lo que es de César. Pero lo van a acusar aún de haber dicho lo contrario. ¿Verdad? Muchos son los que se maravillan con Jesús, con su obra, con sus dichos, con sus enseñanzas, con sus milagros. Pero sus corazones no cambian. Creo que eso es lo que más llama la atención. Se maravillaron, pero siguieron igual. Se dieron la vuelta y se fueron. ¿Por qué? Creo que eso sucede porque no son sinceros, porque siguen pensando que son más sabios que Dios. Porque no están dispuestos a verse como esos hombres hipócritas que sus preguntas solo están buscando tentar a Jesús, atrapar a Dios. La palabra de Dios, el libro que tenemos en nuestra mano, la Biblia, no fue escrita para satisfacer nuestra curiosidad, sino para cambiar nuestro corazón, ¿no es así? La Biblia lo enseña. Dios quiere cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. Pero tenemos que ser mansos, tenemos que ser humildes. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Creo que hay dos cosas importantes. Número uno, Dios está a favor y manda que nosotros paguemos impuestos. ¿Verdad? ¿Qué esperabas que Jesús dijera? No. No pagues. ¿Qué crees? Sí. Y sé que duele. Pero Dios está a favor de eso. Nosotros como ciudadanos mexicanos tenemos obligaciones con nuestro país, con nuestra nación, con nuestro gobierno. No importa si sean corruptos, si sean incompetentes, si no estamos de acuerdo con el gobierno. Nuestro deber es no deberles. Y eso implica el pago de impuestos. Y número dos, todo ser humano le debe a Dios. ¿Por qué? Porque fue hecho su imagen y semejanza. ¿Verdad? Todos le debemos. Dice la palabra de Dios, Romanos 3:23, porque cuando todos pecaron están destituidos, ¿verdad? De la gloria de Dios. Hay una deuda. Hay una deuda. ¿Por qué? Porque hemos faltado a Dios, hemos cometido un crimen contra Dios, nuestro pecado es un crimen. Estábamos muertos, ¿te acuerdas? En delitos y pecados, dice Efesios, capítulo 2. ¿Y cuál es el mayor delito que el hombre ha cometido contra Dios? Le hemos robado lo que le pertenece. Por eso Jesús dijo, da a Dios lo que es de Dios. Mientras no entiendas lo que eso significa, vas a seguir siendo un criminal para Dios. Un ladrón que le ha robado lo que le pertenece. ¿Qué le robamos a Dios? Le robamos su gloria en nuestras vidas. Déjame terminar con esto. Romanos, acompáñame a Romanos capítulo 1. Romanos 1. Verso 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Fíjate, ¿eh? Ahora sí que, pues, ¿qué hicimos? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, Las cosas invisibles de Dios, las cosas que no vemos. ¿Qué cosas? Su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles. ¿De qué forma? La creación. Desde la creación del mundo, hay un creador. Y el mundo, el hombre sigue diciendo, no, no existe Dios. ¿Verdad? Es un cuento de hadas. Venimos de un accidente del universo. La creación muestra que no es así. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Verdad? Lo que dice Pablo. Desde la creación del mundo, siendo entendidas por una de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios de esta manera, ¿qué pasó? No le glorificaron como a Dios. ¿Qué quiere decir eso? No le dieron gloria. Ni le dieron gracias, mucho menos. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y sino en su corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron, ¿qué cosa? La gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Te das cuenta? Eso es lo que le hemos robado a Dios, su gloria. Dios creó al hombre para su gloria. Fuimos hechos para darle gloria a Dios. Y pecamos contra Él. Y desde que pecamos, el hombre ha tratado de robarle esa gloria a Dios. ¿No es así? ¿Sabes lo que es la vanagloria? Eso. Toda gloria que no sea para Dios es vano. Es vanagloria. No sirve. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Jesús dice, están olvidando lo más importante. Da a César lo que es de César, pero dale a Dios lo que es de Dios. Estos hombres se dan la vuelta y se negaron a darle a Dios lo que es de Dios. Reconociendo quién es Jesús. Porque Dios nos hizo para su gloria, pero pecamos. ¿Pero sabes qué vino a hacer Jesús? Jesús vino a darnos nuevamente ese propósito. Porque ya no había forma. Estábamos condenados a la muerte eterna, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Pero Jesús vino a salvarnos de esa condena. ¿Para qué? Para regresarnos a ese propósito y poder darle gloria a Dios, a aquel que lo merece nada más. Darle a Dios lo que es de Dios, nuestra vida. Nosotros somos portadores de la imagen de Dios. Y como creyentes somos portadores de esa inscripción. ¿Sabes cuál es la inscripción? Su evangelio. Ese es el sello. ¿Ok? Conocer a Dios. Ser conocidos por Él. Y vivir para su gloria. Eso es darle gloria. Eso es darle a Dios lo que es de Dios. La gloria que Él merece. Por habernos rescatado y por habernos creado. Al último, la alabanza en el trono va a ser ese. Señor, tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el poder, porque nos hiciste y porque nos redimiste. ¿Has leído Apocalipsis? Ahí está. Eso es. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Entonces, Jesús, más que contestar una pregunta ahí que, donde quiere intentarle, está mostrando el propósito por el cual Él vino. Para que tú y yo pudiéramos darle a Dios lo que es de Dios. ¿Se dan cuenta? Para eso es el Evangelio. Para regresarnos nuevamente a ese propósito por el cual fuimos creados, pero fallamos. Así que vivamos agradando a Dios, dándole a César lo que es de César, obedeciendo a Dios, pero sobre todo dándole a Dios lo que es de Dios. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, agradecemos nuevamente por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos, Señor, quién eres. Señor, vemos a esos hombres y podemos juzgar su hipocresía, su malicia, como tú la viste. Señor, pero a veces nosotros aún conociéndote somos así. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Sabemos que tú sigues limpiándonos, santificándonos. Y te damos gracias. Limpia nuestros corazones de esa malicia, Señor. De esas malas intenciones. A veces estamos tan acostumbrados a ellas que nos damos cuenta que siguen ahí. Límpianos, Señor. Limpia nuestro corazón. Ayúdenos a ser hombres y mujeres de fe, Señor. Que amen tu palabra, que te amen a ti por sobre todas las cosas, Señor. y poder vivir para ti de esa manera, Señor. Entendiendo lo que veíamos, la respuesta que tú le dices a esos hombres, Señor. Ellos estaban tan atribulados y enfocados en las cosas de este mundo, Señor, que no pudieron considerar que a quien debemos y a quien le debemos es a ti, Señor. Le doy como a tus hijos, habiendo aceptado a Jesús, creyendo en Él. Señor, el día de hoy sabemos que aunque Él pagó la deuda, Señor, nosotros pues te debemos nuestra vida, Señor. Y queremos vivir para ti. Gracias, Señor, porque no hay forma de estar cerca de ti. Estamos destituidos de tu gloria. No había manera en que pudiéramos nosotros darte gloria, Señor. La única manera era pasar la eternidad en el infierno, Señor. Pero tú viniste a darnos vida para que el día de hoy, Señor, esta vida tuviera un propósito. Y eres tú, Señor. Señor Jesús, gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, por tus verdades, tu palabra escrita. Gracias, Señor, porque tú nos las enseñas. Gracias, Padre bendito, gracias, Señor, por haber enviado a Jesús a morir por nosotros en la cruz. Y gracias porque nos has dado fe, Señor. Y porque nos has revelado tu gracia y tu perdón a través del Evangelio. Señor, solo podemos decirte gracias, pero podemos también vivir para ti. Y eso queremos, Señor. Ayúdanos a recordar esto cada día, Señor, nuestra vida, Señor. Buscar tu gloria, buscar agradarte, Señor. Honrando a nuestras autoridades, pero sobre todo honrándote a ti, Señor, que estás por encima de toda autoridad, Señor. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Así te hemos aceptado, así te reconocemos, Señor. Ayúdanos a vivir así, Padre. Gracias nuevamente por tu palabra y gracias por ese tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.